Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! ¡Hacia el pueblo! Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. La historia a martillazos. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbo, sed bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la historia. Como os decía, este programa se emite desde una radio libre, es decir, desde una emisora autogestionada de forma colectiva por las mismas personas que hacemos radio a través de ella. Todo ello de forma independiente de cualquier apadrinamiento, financiación por parte de partidos, sindicatos, instituciones o cualquier grupo empresarial. Sin asalariados ni intereses económicos o de autopromoción electoral mezclados con el ejercicio de comunicación. Por eso mismo, en proyectos como estos podréis encontrar opiniones acertadas o erróneas, mejor o peor cobertura de los temas, pero el contenido no estará nunca supeditado a los intereses mercantiles o políticos de terceros que pretendan influir sobre lo que se emite. En relación a esto, aprovecho para felicitar a Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, por el sobreseimiento y archivo del expediente en que se les amenazaba con el cierre de la emisora y una multa de entre 100.000 y 200.000 euros. Un abrazo muy fuerte desde Irola Irratia para los compañeros de Radio Cuca. Tras este discurso apologético sobre las radios libres, daos todos por saludados y bienvenidos. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Continuamos con el ciclo dedicado a la construcción del Estado moderno. En esta segunda parte nos centraremos en las transformaciones en las élites europeas durante el largo periodo que va del siglo XVI a principios del XIX. Las transformaciones económicas, políticas, culturales e ideológicas dentro de la aristocracia europea, así como los espacios de sociabilidad y los progresivos puntos de convergencia con la emergente burguesía mercantil. En la segunda parte del programa nos centraremos en las transformaciones en la guerra y su importancia en la construcción de los modernos estados europeos, la importancia del monopolio de la fuerza para esa construcción, así como las consecuencias de todo ello. Estos son los contenidos de este intenso programa. ¡Comenzamos! A partir del siglo XVI se fueron sucediendo en Europa diferentes procesos en buena medida relacionados. Las transformaciones provocadas por el emergente desarrollo capitalista, los cambios de valores propios de la modernidad, junto con la evolución dentro del Estado, no pueden desligarse de las propias transformaciones de las élites tradicionales europeas. Hoy vamos a hablar de esas transformaciones dentro de las élites, transformaciones económicas, culturales, políticas e incluso ideológicas. Tenemos al otro lado del teléfono a Bartolomé Jung Casalilla, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, especializado entre otros temas en las redes aristocráticas y en la historia económica, historia comparada y transnacional. De entre múltiples publicaciones podemos encontrar libros como La gestión del poder, Las redes del imperio o Marte contra Minerva, El precio del imperio. Bartolomé, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias. Un concepto muy habitual en la historiografía dentro del estudio de la conocida como transición al capitalismo es el de crisis de la aristocracia. ¿Qué sería esto de la crisis de la aristocracia? Este es un concepto que surge fundamentalmente en Inglaterra en los años 50 y que después ha sido muy revisado. Hoy muchos historiadores tienden a pensar que el término quizás sea un poco excesivo. De hecho, algunos, en mi caso, tendemos a ponerlo entre comillas. Lo que se viene a decir es que, sobre todo durante el siglo XVI, lo que sería la nobleza titulada, que sería una buena definición, por lo menos funcional, de lo que podemos llamar aristocracia nobiliaria en la Europa de la época moderna, se encuentra con una serie de problemas de tipo económico que le obligan a endeudarse. Se encuentra también con que empiezan a entrar nuevos miembros dentro del grupo que le obligan a abrirse, un grupo que por definición es un grupo necesariamente reducido, y se encuentra también con que buena parte del poder o de la independencia de poder que había tenido durante la época medieval se ve reducida por el surgimiento de formaciones políticas mucho más centralizadas. Incluso en algunos casos, como es el de Inglaterra, y no solo el de Inglaterra, se encuentra con una cierta división religiosa en su seno, lo cual a nosotros nos puede parecer una cosa superficial, pero no lo era por dos razones. Primero, porque había una cuestión de justificación del propio grupo en función de la religiosidad, y en segundo, porque eso afecta al mercado matrimonial de la propia aristocracia. Bien es cierto que tienden a producirse matrimonios mixtos entre individuos que pertenecen a creencias diferentes, pero lo cierto es que esto ya era en sí mismo un trauma para un grupo que basaba en la familia y el matrimonio buena parte de su capacidad de reproducción social. ¿Cuáles eran las dificultades económicas ante las que se encuentra la aristocracia en esta edad moderna? Esto es muy diferente según países también, y durante mucho tiempo lo que se ha pensado, no sin razón, es que el aumento de los precios que se produce en el siglo XVI, sobre todo a raíz de la llegada de metales preciosos americanos, había producido una erosión progresiva de los ingresos de la alta nobleza. En particular porque los ingresos de la alta nobleza, al menos los ingresos ordinarios que provienen de sus señoríos, son ingresos muy, muy rígidos, es decir, no son capaces siempre, aunque hay muchos casos en Europa en que sí se produce, o por lo menos algunos, de adaptarse al incremento de los precios. Pero lo que sabemos hoy es que el problema no era exactamente ese, o no era solo ese. El problema es que se trata de un grupo social cuyo ingreso se ha ido extendiendo fundamentalmente a través de la expansión de sus señoríos, que ahora se encuentra con un poder de contención mucho más grande en la persona de esas formaciones políticas más centralizadas, y fundamentalmente en el Estado y en las monarquías, con las que mantienen una relación muy, muy bifronte, y al mismo tiempo es un grupo en el que tiene que atender a una cantidad de gastos muy elevados. Fundamentalmente son gastos derivados de las necesidades de reproducción social del linaje. Un linaje es en realidad un grupo de personas, una red, que tiene que establecer mecanismos de compensación económica y social entre ellos. Es decir, no solo es el jefe del linaje, no solo es el jefe de la casa, sino que el patrimonio en su conjunto tiene que servir para promover a otros miembros de ese linaje, para pagar carreras políticas, para atender al servicio de la guerra, que sigue siendo una parte importante de su función, para establecer alianzas matrimoniales a través fundamentalmente de dotes, en muchas ocasiones astronómicas, que forman parte de la propia promoción social de ese linaje y de sus estrategias de reproducción social a través de alianzas familiares, y consecuentemente esto lógicamente produce problemas entre gasto e ingreso, que forman parte, como decía antes, es solo una parte, pero es una parte importante de los problemas en los que se van a ver y que algunas aristocracias van a superar mejor que otras durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII. Precisamente en este sentido, algunas de estas aristocracias buscaron lograr ingresos más allá de esos ingresos tradicionales de los señoríos. Sí, bueno, la verdad es que en esto hay que decir que forma parte de la capacidad de reproducción de las clases sociales y de los grupos sociales en general, pero en este caso de una clase social que podemos decir que ha durado hasta la actualidad, y es la capacidad camaleónica, diríamos, no solo de adaptarse a las circunstancias, de ahí que el término crisis hoy sea un término que se toma con bastante cautela. Crisis no implica hoy decadencia en absoluto, y dentro de las estrategias económicas hubo muchas. Una de ellas fue la creciente participación en el Estado y en las rentas que podían venir del Estado, es decir, es la utilización de su poder social y de su poder político como una forma de conseguir ingresos extraordinarios, que a veces incluso ni siquiera se mezclaban con los ingresos ordinarios procedentes de los señoríos. Pero hubo más, por ejemplo, un aspecto muy interesante, particularmente de las aristocracias ibéricas, es su capacidad de endeudarse sin arruinarse. Esto es una cosa que puede parecer, extraña, no lo es tanto si miramos algunas instituciones actuales, y se basa fundamentalmente en que el mayorazgo, sus bienes, formaban una unidad que jurídicamente no se podía vender, y lo que consiguieron es la posibilidad de obtener créditos extraordinarios a bajos tipos de interés sin necesidad de poniéndolo, lo que era una contradicción legal, sobre los bienes del mayorazgo, porque si no se pueden alienar, tampoco se pueden hipotecar, pero se consiguió hacerlo de tal modo que estos créditos extraordinarios sirvieron para reducir también deudas que en otros países, como ocurrió por ejemplo en Inglaterra, arruinaron a muchas familias y las obligaron a un cambio mucho más radical, mucho más dinámico y, por qué no decirlo también, en muchos sentidos mucho más creativo que el que se produce en este caso en Castilla y en buena parte de la corona de Aragón. Pero efectivamente los ingresos que se obtienen vía no vía señorío, sino vía este otro tipo de de formas de conversión de capital político y social en capital económico son muy importantes. En ese sentido, antes has mencionado la relación con las monarquías, ¿no? con ese estado emergente, ¿no? Ese estado moderno que se estaba creando también en esas fechas. ¿Se transforman las funciones o su relación con el Estado? Porque como nos has mencionado anteriormente, en la época medieval, ¿no? Tenían pues bastante autonomía, ¿no? Independencia respecto a los poderes centrales, ¿no? Respecto a la monarquía. Una independencia que van perdiendo, pero como nos has comentado, de alguna forma lo que van es integrándose en el Estado. Sí, esa es una relación muy, muy compleja y que es difícil, digamos, simplificarla, sobre todo porque depende mucho de espacios y de tiempos. Estamos hablando de un periodo muy largo en la historia de Europa. Esas formaciones políticas, en la medida en que quieren construir o ampliar sus cuotas de poder en un sistema que en realidad constituye una red de poder, hoy se las conoce como monarquías compuestas, porque están compuestas de poderes diferentes que forman sistemas de contrapesos que incluso limitan el propio poder central, el poder del monarca en las monarquías. Esas formaciones políticas tienen interés en limitar otros poderes. Uno de ellos, lógicamente, es el de la aristocracia. A veces se hace incluso por vías indirectas. La creación de sistemas judiciales, en muchas ocasiones, es una forma de limitar el poder jurisdiccional de la aristocracia. Pero al mismo tiempo, esas monarquías necesitan de este grupo social, porque en parte es el pilar fundamental de la estructura social en aquel momento y por tanto necesitan de sus servicios y necesitan de mantenerlo con bastante fuerza. Es interesante decir, sobre todo para el caso español, que cuanto más poderoso es ese Estado, más facilidad tiene de promoción de las aristocracias. El Imperio Español es una auténtica maquinaria de reciclaje de la alta nobleza, por muchos medios que podríamos comentar en muchos sentidos. Esto no quiere decir que esta relación sea una relación simple. Es más, cuando las cosas van mal, los estados tienen problemas de tipo fiscal, se ven obligados a introducir cambios en ese equilibrio de poder, etcétera. En muchas ocasiones lo que se produce es un conflicto abierto y de hecho hay muchos conflictos abiertos en la propia Inglaterra. Las revoluciones inglesas van precedidas de problemas en este sentido, las frondas en Francia van precedidas en este sentido, hasta los levantamientos dentro de la monarquía, por ejemplo en Nápoles, de la monarquía hispánica, van precedidos de conflictos con la nobleza. Es decir, es una relación doude, pero muy conflictiva, es un pacto conflictivo en realidad el que hay entre ellos. ¿De alguna forma ayudan a formar una burocracia cada vez más compleja dentro del Estado? El concepto de burocracia que nosotros tenemos es un concepto que procede fundamentalmente de sociólogos como Max Weber y que es un concepto que, por desgracia además, es un tipo ideal, como diría el propio Max Weber, que no siempre se cumple, pero es el concepto de funcionarios que trabajan para el Estado y que ejercen el poder del Estado en una sociedad donde la distinción entre lo público y lo privado es muy clara. De hecho, los problemas que tenemos en este momento sobre corrupción, etcétera, tienen que ver con la idea de que el interés del funcionario o el interés del servidor del Estado y el interés del Estado deben mantenerse separados. Lo que ocurre en la época moderna es algo diferente. Y la aristocracia está implicada, las aristocracias están implicadas en esto. No hay una distinción tan clara entre lo público y lo privado. Por tanto, lo público puede ser objeto de uso privado. Lo hacen los reyes y en buena medida lo hacen las aristocracias. Estos grupos nutren esas burocracias, entre comillas, que sirven al Estado, pero se aprovechan de él. El ejemplo más claro está en Francia, pero no es más que una formulación más arquetípica de algo que es común en prácticamente toda Europa, que es la idea del oficio como beneficio. Eso es una norma casi de la época. Bien, estos grupos sociales, y sobre todo la parte más baja de la aristocracia, o los miembros colaterales de las grandes familias que necesitan promoverse dentro del Estado, lo que hacen muy a menudo es que obtienen beneficios, compran oficios que los usan como beneficio. Es decir, es una burocracia, pero no es una burocracia en el sentido arquetípico actual. Es una burocracia que vive del Estado y a veces para el Estado, pero no siempre hacen esto. ¿Se puede hablar también de una crisis de los valores y las señas de identidad tradicionales de la aristocracia? Sí, esto es algo que también se percibe, sobre todo se percibe ya en el siglo XVIII en toda Europa, pero hoy más bien lo que los historiadores tienden a pensar es que, y no solo esta clase social, lo tenemos también para otras clases sociales, y P. Thompson lo dijo, por ejemplo, con su concepto de la formación del proletariado en Inglaterra, es que las clases sociales, los valores los cambian y los reformulan de continuo. Es decir, cuando se habla de una cultura aristocrática, muchas veces tendemos a pensar en algo fijo. Y es verdad que hay conceptos que tienen una duración muy grande. El valor del linaje, el valor de la sangre, de la antigüedad, de la tradición, etcétera, forma parte de la llamada cultura aristocrática. Pero esa cultura aristocrática se modula continuamente en función de la propia práctica social, de sus necesidades económicas, de sus necesidades de relación con otros grupos, incluso de relación consigo mismo, de tal forma que cambia continuamente. Hay conceptos que surgen nuevos. Por ejemplo, el cosmopolitanismo es algo que las aristocracias europeas, y por tanto un sentido de lo transnacional, van creando y generando cada vez más, con un sentido secular que lo habían tenido con un sentido religioso en la época medieval, durante la época moderna. Estos son valores nuevos. La idea del mérito es algo que las aristocracias incorporan también, aunque parece que es una idea absolutamente burguesa, y además lo incorporan de formas adecuadas a su propia dimensión. La cultura escrita es algo de lo que se apropian, cuando en el principio, en el siglo XVI, había habido un cierto rechazo a adoptar forma de comunicación. En el siglo XVII y XVIII todos escriben entre sí, y todos han hecho de este medio de comunicación un capital político y social que lo usan incluso para, su propio interés de reproducción social. Entonces, sí hay una crisis de valores, pero más que como crisis, también se la puede definir como una crisis creativa, incluso en sentido positivo, que ellos reformulan para mantenerse camaleónicamente, como había dicho antes, en donde les corresponde, donde ellos creen que les corresponde. Estamos hablando en todo momento de utilizando el concepto de crisis como un concepto que de conflicto, ¿no? De superar contradicciones, ¿no? Que llevan a una transformación, ¿no? Más que una crisis que te lleva al colapso, ¿no? O decadencia, ¿no? Sí. Como se ha mencionado antes. Exactamente, esa es justamente la idea, y esa es la razón por la cual hoy en día ya digo que se puede utilizar y suele utilizar, pero en absoluto supone una decadencia. El concepto tenía un sentido mucho más decadente cuando se empezó a utilizar en Inglaterra en los años 50 para referirse a la aristocracia inglesa. Basta mirar la propia historia de la aristocracia inglesa para ver que Inglaterra ha sido un país con una aristocracia muy sólida hasta prácticamente el siglo XX. ¿Sufre la aristocracia una pérdida de respeto, un debilitamiento en las relaciones o una erosión, ¿no? De su capacidad de control sobre los siervos? Es decir, ¿hay relacionado con esto, un proceso de deslegitimación de la aristocracia a ojos de las masas? Al menos de las relaciones tradicionales que tenían entre ellos, vamos. Sí, sí, desde luego. El gran problema de este tipo de las élites y hoy es el problema de su propia legitimación social. Es decir, cómo se hacen respetar y cómo se legitiman a sí mismas en un mundo de valores cambiantes, valores que cambian en algunos momentos muy rápidamente. Sí que ocurre esto, y el proceso es enormemente complejo, porque tiene raíces económicas, políticas, sociales, etcétera. Hay momentos donde se puede ver claramente que otros grupos sociales, incluso dentro de las dentro del propio mundo rural, encuentran sus instrumentos de resistencia en algunas ocasiones, incluso resistencia pasiva, y de luchar contra el poder de la aristocracia. Por poner un ejemplo que, bueno, no es tan conocido, o por lo menos tan citado entre no sé, entre los especialistas. Una cosa que puede llamar la atención es que un porcentaje muy alto de los pleitos que se ponen ante el juez en las chancillerías castellanas en el siglo XVI viene precisamente de sus vasallos. Es decir, están utilizando un instrumento que ha creado la monarquía de impartición de justicia para revertir o intentar contrabalancear el poder de los señores. Y luego hay aspectos que son fundamentalmente de tipo ideológico. Es evidente que en toda Europa y en los países ibéricos también, los años de finales del siglo XVI y de principios del siglo XVII son años en los que, durante buena parte del siglo XVII, en los que se piensa que buena parte de estos aristócratas no están cumpliendo con sus obligaciones de legitimación. Es decir, no están respetando sus propios valores. Y la literatura está llena de certificados textuales, digamos, de que efectivamente hay un clamor social, es decir, ustedes no cumplen con lo que teóricamente tienen que cumplir. Basta pensar en un caso que llama la atención, es el propio Don Juan Tenorio. El Tenorio, en el fondo, es un caballero, es un señor que está haciendo el pecado más grande que puede hacer un señor, que es no respetar la honra de los otros y particularmente de otros linajes a los cuales pertenecen buena parte de las damas que él seduce. Es decir, hay una crítica en realidad en la obra de Tirso contra este grupo social, a veces incluso de forma camuflada. Esto es prácticamente generalizado en Europa. De ahí precisamente que ellos estén obligados a cambiar continuamente sus propios principios sociales, porque la propia sociedad los está cambiando. En el siglo XVIII hay la emergencia del noble filántropo, el aristócrata filántropo, que ya no intenta favorecer solo al rey, sino que se presenta a sí mismo como alguien que hace un bien a la sociedad. Incluso en aquella época se empieza a decir ya también a la nación, con un concepto de nación que obviamente no es el que nosotros tenemos en este momento. Es una reacción a críticas sociales y a resistencias a las que están continuamente expuestos por razones, como decía, de todo tipo. ¿Podría influir en este sentido cierta apuesta por una agricultura capitalista precisamente para subsanar esos problemas de ingresos que podría tener la aristocracia? Es que me estoy refiriendo, ya que has comentado antes, has citado a E.P. Thompson, ¿no? La cantidad de motines, insurrecciones relacionadas precisamente con cambios, ¿no?, en las conductas de determinadas élites, ¿no?, pues en cuanto a utilizar las redes internacionales de comercio, ¿no?, de alimentos y demás, que pueden provocar hambrunas y demás, ¿no?, y que quizás las masas, quizás más acostumbradas, no voy a llamar paternalismo, pero unas relaciones, digamos, de ida y vuelta, ¿no?, de determinado consenso, ¿no?, de juegos quizás en los que había unas funciones, ¿no?, tanto de las élites como de las masas. Estos cambios o quizás estas apuestas por cercamientos, por apostar por una producción para el mercado y demás, ayudaron a minar quizás esa legitimidad de la aristocracia. El propio E.P. Thompson hablaba de una cultura patricia y plebeya. Y de una cultura plebeya, pero fundamentalmente del concepto de economía moral. Y para él la cultura de los patricios tenía un componente paternalista, como acabas de decir. El hecho de que quien supuestamente tenía que cuidar por sus súbditos, por razones o bien de introducción de métodos de gestión de carácter capitalista, a los que a veces se vieron obligados, sobre todo en el caso de Inglaterra, para superar sus crisis, o bien por razones simplemente de violencia feudal, obviamente era una de las causas más importantes de reacción negativa, porque ahí es donde se consideraba desde la época medieval ya que no estaban cumpliendo con una función de protección que también supuestamente tenían respecto de sus vasallos. Hay que tener en cuenta que es una cultura efectivamente muy muy muy paternalista, y el padre se pierde razón y capacidad de justificarse cuando no atiende a sus obligaciones. Esto se ve también en Europa y se ve incluso más claramente en el siglo XVIII, cuando efectivamente en muchas áreas de Europa los propios cambios que se introducen en las economías señoriales están dejando claro que esos compromisos no se cumplían, pero que además el mercado estaba creando grupos sociales capaces de enalborar esa crítica y de hacerla llegar a espacios públicos muy amplios, donde la crítica social a la vieja aristocracia, sobre todo, tenía un fuerte componente era muy fuerte. Esto es bastante bastante evidente, sí. Hablar de una división clara y estática entre la aristocracia de sangre y las nuevas clases comerciales, o más bien una convergencia en lo económico y cultural entre aristocracia y burguesía? Yo creo que esa división es, sobre todo, es una creación de ambos grupos sociales, uno para autojustificarse a sí mismo en algún momento determinado y el otro para criticar y enalbolar cambios importantes. En el fondo, lo que está ocurriendo en la Europa moderna es un proceso, en la medida en que esta división existe y es imaginaria, es importante. Lo imaginario sigue siendo un leitmotiv, digamos, de la actuación de las personas. Pero lo cierto es que cuando se analizan los comportamientos y sobre todo las redes matrimoniales, que es el modo normalmente en que las clases sociales entran en contacto, lo que se comprueba es una ósmosis muy grande entre las distintas formas, entre las distintas élites sociales. Poco a poco van compartiendo espacios de sociabilidad. Los espacios de sociabilidad son los que crean las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son las que crean formas de cultura en común. Consecuentemente, aunque a veces se pueden reconocer bases económicas diferentes, lo cierto es que, y esto de nuevo es otra de las claves de la capacidad de reproducción del grupo, esa tensión es una tensión que puede tener un impacto enorme. Lo tiene, por ejemplo, como uno de las causas de la Revolución Francesa, pero que en el fondo refleja más bien intereses en el plano público que comportamientos que se están haciendo muy, muy fuertes de interpenetración social entre ellos. Para hacernos una idea, ¿nos puedes comentar algunos de estos espacios de sociabilidad entre los que se encontrarían estas clases comerciantes, hombres de negocios, con vamos a llamarlo la vieja aristocracia de sangre? Pues probablemente el ejemplo más claro sea el de los salones que se empiezan a formar finales del siglo XVII y el siglo XVIII, y donde, aunque podrían ser clubes, digamos, con un cierto carácter restrictivo en un sentido u otro, lo cierto es que crean espacios de sociabilidad comunes, donde, por ejemplo, los altos financieros y los altos aristócratas se dan la mano fuman lo mismo, y lo digo no en sentido metafórico, sino en sentido de que las prácticas sociales crean comunidad de percepción, de autopercepción, se identifican cada vez más entre ellos. Eso no deja de producir conflictos, pero ese es un espacio, digamos, que es muy, muy significativo. Y es muy interesante que en ese espacio la voz dominante en muchas ocasiones la llevan las mujeres. Esto no es casual. Tiene mucho que ver con el hecho de que está habiendo también un rol creciente de la mujer aristócrata y de la mujer de los grandes grupos pertenecientes a las clases mercantiles y financieras en el espacio semipúblico, semiprivado que existe, y son las que hacen las grandes componendas en muchas ocasiones. Cuando uno lee, por ejemplo, las memorias de Saint-Simon sobre la corte de Luis XIV, lo que encuentra es precisamente el enorme papel que las mujeres, en parte porque el matrimonio es un fenómeno fundamental de la fusión de clases, están teniendo en estos procesos. La propia corte es otro espacio de sociabilidad donde se producen fenómenos parecidos en muchas ocasiones, en muchas partes de Europa, sobre todo en el siglo XVIII, cuando la corte se ve obligada a abrirse de forma más clara. Existen precedentes también, pero esto es sobre todo más claro a medida que pasa el tiempo en el siglo XVIII. Creo que más o menos es de lo que estamos hablando, pero ¿podemos entonces hablar de movilidad entre las élites? Es decir, no como departamentos estancos, sino unas élites dinámicas, ¿no? De confluencia entre ellas y que suben y bajan. O sea, una movilidad entre las élites. ¿Podemos hablar de esto? Sí. Yo creo que la clave precisamente está en ese concepto. Hay una movilidad, y hay una movilidad también que a veces se olvida, porque muchas veces pensamos, forma parte un poco de una visión un poco whig, digamos, de la historia de Europa, en que son los mercaderes, los financieros, etcétera, los que se relacionan con este grupo. Pero a veces no se nos olvida que el mismo grupo de la alta nobleza era un grupo muy muy complejo, estaba formado de linajes, de extensas redes familiares, y lo que vemos es que también los miembros de las partes más, periféricas o menos fuertes política, social y económicamente de ese linaje van accediendo también a tener títulos nobiliarios, es decir, se van cambiando también porque se alimenta de sí misma o se alimenta de las partes más bajas de esa pirámide. Lo que tenemos, por tanto, es un dinamismo muy grande dentro de clases sociales que necesariamente se renuevan a sí mismas, convergiendo y cambiando continuamente. En este sentido, ¿tenían los hombres de negocios formas de integrarse en la propia nobleza o de ascender al estatus noble? Sí, la fundamental era, matrimonio. Era sin duda el matrimonio. Con estas familias, y después lógicamente la compra de títulos, cosa que no era difícil en monarquías cuyo principal problema era precisamente la deuda, la compra de títulos nobiliarios que daban estos grupos sociales el capital social suficiente como para acceder a matrimonios que, por otra parte, para muchos de estos altos aristócratas era la forma también de superar sus problemas de tipo financiero y económico. Es decir, uno ponía capital económico, el otro ponía capital social y político y cultural. Era un intercambio que a veces se ha considerado como muy desigual, pero que en el fondo tenía una cierta paridad. Siguiendo incidiendo un poco sobre estos hombres de negocios, ¿comerciantes y mercaderes participaban en la gestión del Estado? Porque sabemos desde el periodo medieval, ¿no? Podían participar en las gestiones urbanas, ¿no? De tener cargos dentro de las ciudades, pero ¿podemos ver una evolución a lo largo de los siglos en cuanto a incorporarse a la gestión del Estado? ¿O hay que esperar a las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX para ver esto? Sin duda lo hay antes, sobre todo si tenemos en cuenta, depende también mucho de países, obviamente, y podemos después hacer algunas diferencias, pero sobre todo si tenemos en cuenta que cuando hablamos de Estado, ayer y hoy, debemos pensar en una constelación institucional, más que solo en un monarca o en nuestros días en un gobierno central. Estados son muchas instituciones. Y en ese sentido, si realmente pensamos de este modo, aun salvando las diferencias entre lo que se puede considerar un Estado actualmente y entonces, lo que tenemos es que efectivamente los mercaderes han ido creando esferas de poder muy importantes, desde los consulados a la voz que puedan tener en algunos parlamentos, a veces incluso representados por miembros que no pertenecen a la élite mercantil, su poder que puedan haber tenido en las ciudades son parte de ese Estado y tienen además en esta época un vigor institucional, incluso jurisdiccional y fiscal muy grande, son agentes políticos y fiscales que tienen un peso enorme. Si lo miramos desde esa perspectiva, efectivamente, la influencia de estos grupos sociales que empieza en la época medieval se va haciendo muy grande. Después hay espacios donde el poder se desequilibra o equilibra en un sentido u otro de forma distinta y hay países donde efectivamente la capacidad de estos comerciantes y mercaderes de actuar abiertamente en la política, es el caso por ejemplo de Holanda en el siglo XVII, pues es mucho mayor que en otros países. Incluso hay casos donde lo que se puede percibir es una situación híbrida. Hay un caso excelente de estudio, sobre todo para quienes estudian la monarquía hispánica, que es el caso de Génova, un estado, una república, que es prácticamente un satélite de la monarquía de los Austrias en los siglos XVI y XVII, pero donde justamente la aristocracia es una aristocracia con un poder financiero y mercantil. Es decir, tenemos las dos cosas al mismo tiempo, en una república que tiene además una capacidad de influir en un imperio muy grande. No en vano, buena parte de la renovación de la aristocracia castellana e ibérica del siglo XVII se produce precisamente por matrimonios con nobles financieros, es decir, que llevan las dos formas de capital junta procedentes de Génova. Los Spínola es uno de los casos, pero es uno más de tantos, más conocido y uno de los ejemplos más claros en los que esa separación entre mercader, financiero y aristócrata pues prácticamente no existe. En este sentido, ya desde el siglo XIX se fue, digamos, desarrollando una visión simplificada un poco de los procesos políticos, ¿no?, que sucedieron ya durante el siglo XVIII y XIX y del papel de los hombres de negocios, de comerciantes y del papel de aristocracias. Si tomamos como referencia los procesos de larga duración como la época de las revoluciones burguesas en concreto, ¿la aristocracia fue derrotada o se adaptó? Hay un aspecto que en parte está implícito en tu pregunta que es muy importante. Buena parte de la visión que tenemos y que hemos tenido de las noblezas europeas de la época moderna y de las aristocracias en general, nos viene de la revolución burguesa del siglo XIX. Es decir, hay un grupo social que está tomando el poder y que se está mezclando, incluso cambiando a los aristócratas, y que está comprando incluso títulos, solo que ahora en el contexto de un Estado y una sociedad que no es una sociedad estamental, y por tanto el título de marqués lo tiene igual, pero no significa exactamente lo mismo en el siglo XIX que en el siglo XVI, y ese grupo tiene mucho interés en hacer una lectura del pasado en el cual las aristocracias han desempeñado una función determinada. Esa lectura del pasado ha llegado prácticamente hasta hoy y solo muy recientemente los historiadores están intentando no caer en la trampa que nos ha tendido la Revolución Burguesa, de ver la época moderna desde solo su perspectiva. Pero eso también es significativo de algo, es decir, lo que ha ocurrido realmente es que los valores de otro grupo social se están sustituyendo a los del otro. Y la forma de sustituir valores en muchas ocasiones no es solo leyendo el presente, es leyendo el pasado. Es decir, leyendo el pasado con arreglo a lo que queremos que sea el presente. Efectivamente, se puede hablar de la formación de una conciencia alternativa a los valores que ya he dicho que cambian continuamente de la aristocracia en la época moderna, a finales del siglo XVIII fundamentalmente. Es en el siglo XIX cuando realmente ya se puede decir que ha habido un cambio sustancial en esos valores, precisamente por la lectura de la historia que se hace. Lo que podía ocurrir o era justificable en el siglo XVII, en el siglo XVIII, al menos en el discurso público. En el discurso privado, a veces sí, y ya sabemos a veces que quien hace el discurso hace la trampa, pero en el discurso público no era tan fácilmente aceptable, precisamente porque se habían cambiado los valores de esa sociedad al ritmo de un cambio de equilibrio entre esos grupos de mercaderes financieros, ahora ya una burguesía industrial, y esto es clave porque ese es un cambio radical en la historia de Europa. La revolución industrial cambia muchísimo los valores, el mundo, no solo económico, sino también de la sociabilidad y de la cultura, para los que obviamente los antiguos valores aristocráticos ya no valían, no eran los que, al menos públicamente, en la lectura que se podía justificar, se debían hacer. Según lo que nos estás comentando, voy a lanzarme a hacer una reflexión a ver si estás de acuerdo con lo que planteo o crees que estoy simplificando demasiado. Habitualmente, probablemente se haya mitificado las llamadas revoluciones liberales o burguesas como si supusieran una ruptura total con el periodo anterior, desalojando del poder a unos y aupando a otros. No voy a decir aquí que las revoluciones de los siglos XVIII y XIX no supusieran periodos de gran conflicto, convulsión o de cambio acelerado, sobre todo en lo jurídico, pero esta es un poco la idea. Quizás fuesen más una confirmación, una adaptación del Estado a procesos que se estaban dando ya en el campo social y sobre todo económico. Es decir, más que el establecimiento de un orden nuevo, una adaptación del Estado a un orden que llevaba tiempo desarrollándose. Es decir, cambiarlo todo para que todo siga igual. El propio concepto de revolución en ese sentido es bifronte. Los historiadores, los sociólogos, los politicólogos ven en la revolución normalmente un cambio rápido, pero ese cambio rápido todos admitimos que está provocado porque ha habido un germen y una incubación lenta en situaciones anteriores. Las revoluciones burguesas son eso en muchos sentidos. Pero al mismo tiempo, y en esto a veces lo que ocurre es que los historiadores, unos ponen el acento en que si la botella está medio llena y otros en que está medio vacía, al mismo tiempo en realidad esos cambios son también cambios relativos. Hay un cambio institucional fortísimo, es decir, todo lo que son los derechos señoriales, los sistemas de jurisdicción, el sistema político, el paso a sistemas democráticos o progresivamente democráticos, la propia idea de soberanía, aunque esto viene de muy atrás, digamos que se implanta de modo diferente. Los derechos de propiedad también. Los derechos de propiedad, fundamentalmente, a eso me refería con derechos señoriales, etcétera, la forma de propiedad de la tierra, eso supone cambios que realmente se han gestado antes, pero que son cualitativamente no se les puede quitar el valor que realmente tuvieron. Fueron muy importantes y de ahí surgen nuestra sociedad tal y como la concebimos, aunque el pasado siempre tiene un peso enorme, incluso el pasado más lejano. Lo que también es verdad es que esa revolución burguesa, y esto lo dijo ya hace mucho tiempo un historiador norteamericano, Arno Mayer, al cual pues se le han hecho críticas, pero en el fondo algo de verdad hay en lo que él dice, no terminó totalmente con muchas de las pautas de comportamiento del antiguo régimen. Es decir, él hablaba de la persistencia del antiguo régimen en el siglo XIX y se refería fundamentalmente a las élites. Es decir, ahí también ha habido una transformación que ha durado, que ha sido lenta. La historiografía inglesa tiende a decir que prácticamente no se puede hablar de una crisis final de la aristocracia hasta principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Y digamos que lo que ha habido ha sido también una cierta osmosis, ya con quizá otra dinámica y en otro contexto, también durante el siglo XIX. En ese sentido, la Revolución Burguesa, digamos que cambió el escenario. Algunos personajes de la obra cambiaron, pero muchos de los que estaban siguieron. Para terminar, me voy a aprovechar del final de uno de tus textos, donde dices que eso que llamamos modernidad y que tantas veces se ha considerado como un componente genuino de la historia de Europa, es el producto de una evolución histórica en que la barbarie, la violencia, la del señor y la violencia del mercader, han estado y están presentes de forma evidente y en la que nada valen planteamientos maniqueos como los que hacía el propio Adam Smith, según los cuales los buenos, los comerciantes, creaban riqueza y los malos, los aristócratas terratenientes, eran retrógrados depredadores. Bartolomé Jun Casalilla, muchas gracias por la paciencia con las preguntas y ayudarnos a entender mejor la gestación del mundo en que vivimos. Muchas gracias a vosotros por la pertinencia de las preguntas, habría que decir. Vale, pues un abrazo y bueno, y hasta otra. Hasta otra. There's coke in the Midas touch, a joke in the way that we rust and breathe again. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. Un brevísimo descanso musical y volvemos, pero os dejo en muy buena compañía, nada menos que Nina Simone. Un par de minutitos y volvemos aquí a La Linterna de Diógenes. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Hunter of Diógenes presents La construcción del Estado moderno. Capítulo 2: El monopolio de la fuerza. El primer paso ineludible de la construcción del Estado moderno fue convertirse en la mayor e incontestable fuerza militar de un amplio territorio. Las consecuencias de un conflicto tan dilatado como la Guerra de los 100 Años ya dejaban entrever las transformaciones que se asentarían en los siglos siguientes. Los conflictos bélicos ya no consistían en que la aristocracia guerrera convocase a sus vasallos y reclutasen a unos cuantos campesinos mal equipados. Ya no consistía en que esa aristocracia, como casta cuyo oficio era esencialmente la guerra, acudiese como esa vanguardia, esa caballería feudal que tan determinante había sido hasta hace bien poco en las guerras. El aumento de la duración de las guerras, desplazamientos cada vez mayores y más prolongados de contingentes de tropas cada vez mayores, llevó a la necesidad de un ejército permanente o casi permanente y centralizar bajo su control el monopolio de la fuerza, que permitiría todo el resto de procesos centralizadores. Pero establecer un ejército regular y permanente a su vez obligaba al Estado a encontrar fuentes de ingresos también regulares. De ahí el duro y costoso proceso de establecer unos impuestos de forma regular. Los explotados seguirían básicamente siendo los mismos, pero las justificaciones serían otras. Cada vez menos los deberes señoriales, feudales, cada vez menos la justificación religiosa y cada vez en mayor grado la justificación basada en la defensa de la nación, y que tenían un deber moral para con ella, para trabajar y pagar por su protección, por su engrandecimiento. Todo ello bajo la amenaza velada o directa de la espada. Uy, la de revueltas, rebeliones, motines e insurrecciones que provocaron estos hechos. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. En fin, el hecho es que el ejército se convirtió en una de las instituciones clave de los estados, pues garantizaba al estado ser la mayor fuerza dentro de ese territorio. Garantizaba esa soberanía dentro del territorio. Garantizaba el orden social, en tiempos especialmente revueltos, ya que se estaban rompiendo algunas de las relaciones tradicionales, tanto en lo social como en lo jurídico, como en los modos de producción. Pero esa es otra historia. Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. El concepto de revolución militar ha tenido bastante éxito dentro de la historiografía, si bien ha sido varias veces matizado. La revolución militar consistiría en un conjunto de transformaciones en la organización, estrategia y armamento de los ejércitos europeos entre mediados del siglo XVI y mediados del XVII. Unos cambios que conllevarían consecuencias a nivel político, social y económico.

en estos siglos. La monarquía hispánica estaría en lo que es la península ibérica sobre los 8, no llega a millones de habitantes, pero claro, ya hemos dicho, la monarquía hispánica tiene la suerte de contar con el tesoro americano. En cualquier caso, este modelo es el modelo de impositivo, de impuestos, bastante, bastante duro, bastante contundente. De alguna forma, tanto el final de la monarquía hispánica, ya digo, a finales del siglo XVI, como con Felipe II, o sea, Castilla con Felipe II a la muerte del rey, es un territorio completamente depauperado, es un territorio completamente en la ruina, y es exactamente lo mismo que ocurre con la Francia de Luis XIV cuando el monarca, el rey Sol, muere en 1715, perdón. Entonces, este modelo, ya digo, basado en los impuestos, durante un cierto tiempo sí que permite, mientras aguanta, digamos, la población, mientras el dinero que es capaz de generar esos sistemas económicos aguanta, pues es el modelo que para ambas monarquías es el que triunfa, es el que van a desarrollar. Por contra, tendríamos el modelo, el que se ha llamado también parlamentario, un sistema parlamentario, sería sobre todo el modelo inglés o británico ya desde el siglo XVIII, pero también sobre todo es el modelo de las Provincias Unidas, ¿no? De los rebeldes de los Países Bajos. Claro, es un modelo que ya no se basa tanto en la cuestión impositiva, sino que se basa sobre todo, o no directamente en la cuestión impositiva, en los impuestos que paguen los súbditos, sino en el dinero que pueda y que de hecho genera, por ejemplo, el comercio, en el caso de las Provincias Unidas, y también en el caso inglés, ¿no? Si tenemos un comercio desarrollado que nos permite obtener una serie de ingresos importantes y regulares para el Estado, ese Estado puede acudir a la banca privada, puede pedir préstamos, pero siempre a unos intereses aceptables, puesto que tanto Inglaterra como las Provincias Unidas pagan regularmente los préstamos que habían pedido. En cambio, tanto la monarquía hispánica como Francia, en el transcurso de los años, cada vez fueron unos clientes más difíciles, puesto que les costaba mucho más devolver los préstamos que habían pedido, y eso obligó a la banca internacional a aumentar muchísimo los intereses que les pedían. Por lo tanto, a la larga, se puede decir que el sistema que utilizaron tanto Inglaterra, Gran Bretaña como las Provincias Unidas es el sistema que terminó por triunfar de alguna manera. No olvidemos que aunque las Provincias Unidas quedan, digamos, a nivel internacional en un segundo plano ya a finales del siglo XVII, la potencia que realmente triunfa a nivel internacional y a nivel mundial, puesto que de hecho será el auténtico primer gran imperio global, será Gran Bretaña, que acaba derrotando a Francia en el transcurso del siglo, de las guerras que se emprenden a finales del XVII y en el transcurso del siglo XVIII. Por lo tanto, digamos que un poco el resumen sería auge de los ejércitos, directamente relacionado con la capacidad financiera al estilo moderno que tengan o que puedan desarrollar los diversos estados. Precisamente esta relación de los estados, en este caso, pues bueno, el modelo inglés, ¿no? De financiarse pues a través de la banca, del comercio, ¿no? Esto provocaría una relación precisamente entre las causas de la guerra, ¿no? Los objetivos de las guerras que emprendería el propio estado inglés. Claro, claro, esa es la clave. Es decir, mientras que tanto la monarquía hispánica como Francia y otros, bueno, la propia Suecia también, ¿no? Siempre se va a acudir a la cuestión dinástica, son conflictos o se involucran en conflictos debidos a causa de tipo dinástico, a intereses dinásticos. En el caso de las monarquías inglesa o de la posterior república de las Provincias Unidas y, bueno, más tarde el reino de Holanda, como lo conoceríamos ya hoy día, ahí primaría más los intereses, un poco más específicamente hablando, los intereses propios de un determinado sector social, que sería el de una burguesía, primero incipiente, pero luego ya mucho más consolidada, que tienen un gran interés, ya digo, en el comercio internacional en el control del comercio internacional que ellos puedan obtener a nivel, ya digo, no ya a nivel local, digamos, de Europa Occidental, sino a nivel ya global, a nivel mundial, porque saben perfectamente que gracias a los grandes ingresos que obtengan de sus futuras colonias, a los grandes ingresos que van a obtener con el comercio que ellos puedan realizar o con el control del comercio que ellos puedan realizar en la propia Europa y junto con sus colonias, pues está ahí está la clave de los grandes beneficios que se van a obtener y, por lo tanto, de la gran capacidad que tienen estos estados para invertir buena parte de esos beneficios en la guerra cuando es necesario para proteger sus intereses, para incrementar los territorios controlados. Una alta burguesía pensará en un mercado mundo, como diría Wallerstein. Los vinculados al comercio, y sobre todo al comercio internacional. En el fondo estamos hablando de una gran detracción de capitales que se generan en las llamadas colonias desde el siglo XV en adelante y que condujo sin duda a una gran o primitiva acumulación de capitales que ya en el siglo XVIII, por no hablar del siglo XVII, pero ya seguro en el siglo XVIII, en el caso británico, está clarísimo que en el caso francés también, por otras vías, pero en el caso británico está clarísimo que ese auge europeo mediante el uso de la violencia, de la guerra contra el resto, ya digo, de los habitantes del planeta, les produjo unas ventajas económicas evidentes y que de alguna forma, para entender la revolución industrial que se produce en Gran Bretaña, en primer lugar, antes que en cualquier otro territorio, bueno, tendríamos que hablar del gran éxito que tienen los británicos a la hora de, por encima del que tuvo la monarquía hispánica en el caso americano, pues el gran éxito que tienen los británicos a la hora de extraer beneficios de sus colonias en el transcurso del siglo XVIII y en el siglo, evidentemente, sobre todo también en el siglo XIX. Linterna de Diógenes. La historia a martillazos. Programa dedicado a la construcción del Estado moderno, nos centramos en las ideas en torno al Estado, la nueva concepción de la política, desde Maquiavelo a Hobbes, hasta Foucault, pasando por la concepción liberal del Estado. Es decir, hicimos ese recorrido desde el siglo XVI al XIX desde el punto de vista de la filosofía. Hoy hemos hecho ese mismo recorrido a través de las transformaciones de las élites europeas. Nos hemos centrado en la aristocracia para observar ese complejo proceso de convergencia con la emergente burguesía, que nos puede servir para vislumbrar la sombra de las transformaciones económicas en los modos y relaciones de producción que se estaban dando en la Europa moderna, al mismo tiempo que se iba estableciendo una economía mundo, a través de un sinfín de redes comerciales que abarcaban ya no solo reducidos reductos de Europa, sino varios continentes. Estas élites se irían integrando en los crecientes estados a diferente ritmo y de diferente forma según la región, del mismo modo que estas instituciones estatales se volvían cada vez más dependientes de la intervención y los intereses relacionados con el capitalismo comercial y financiero. Pero sobre eso ya profundizaremos más en otro programa. También hemos hablado de la importancia de las transformaciones militares en esa construcción del Estado, en ese proceso de centralización del monopolio de la fuerza, condición básica para el resto de transformaciones implicadas en la emergencia del Estado moderno. Esto ha sido La Linterna de Diógenes, en las ondas libres de Irola Irratia.